aunque digan lo que digan, siempre a sus hijos los mira. Siempre a sus hijos los mira con un amor agradable. Sufren dolores muy grandes cuando están agonizando. A nuestro Señor clamándole que la saquen con bien. Tan enfermas que se ven y tan mal que le pagamos. La madre no tiene sueño. Cuando un hijo está en la cama, ninguna hora se enfada. A ninguna hora se enfada haciéndole mil remedios. Si lo encuentra muy enfermo, ya lo pasa llorando. A nuestro Señor clamando de que la saquen con bien. Tan enfermas que se ven y tan mal que le pagamos. La madre no tiene punto pa' un hijo de sus entrañas, no sé cómo le pagará. No sé cómo le pagará para poderle dar gusto. Ella se lleva un gran susto desde que empieza a criarlo. Si el hijo le sale malo, la madre mucho lo siente. Sufre dolores de muerte y tan mal que le pagamos. Entre todos los vecinos, no me nieguen a mi padre, nací a los pies de mi madre. Nací a los pies de mi madre, solo a cumplir mi destino. Un redentor lo traído entre todos los cristianos. Dijo un autor soberano, este es un grande prolijo. La madre cría a sus hijos y tal mal que le pagamos.